o sea, que habíamos compartido la historia colonial, y los diputados deberían asistir a Panamá. La realidad es que ya en el 24, cuando llega la invitación a todos lados, claro, en muchos lugares había triunfado la contrarrevolución. Por ejemplo, acá el territorio se encontraba dividido en cada provincia por su lado, y la invitación llega a Buenos Aires. Y allí se encontraba el grupo rivadaviano, y Rivadavia no manda representación, boicotea la idea absolutamente, y lo mismo pasa en los otros territorios donde las burguesías comerciales ya estaban pensando en un orden más cercano a Inglaterra que al resto de la, claro, región. De hecho, acá en Buenos Aires ya se había empezado a construir la deuda externa con la Marine Brothers, digamos, ¿no? Exactamente, en el mismo año justamente de 24, o sea, bien, ya había empezado un proceso absolutamente distinto. Entonces, bueno, por eso fracasa. De hecho, nosotros mandamos representación en forma tardía cuando nos enteramos que iba a ir Estados Unidos e Inglaterra. Entonces ahí, bueno, mandan a alguien, pero ya sin ningún tipo de interés. O sea que ese proyecto no se puede concretar. Bien, viste que los vendepatria, siempre volvemos a la misma. Gracias, Mara, un lujo. Bueno, gracias, Lucas. Un abrazo para todos y todas. Y viva la patria, ¿eh? Viva la patria, feliz día. Feliz día, feliz día. Mara Espasande, bueno, nos hemos empachado, Manu, hablando de historia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, la verdad me encanta. Me encanta porque uno no deja de, como es, de encontrar, yo que no me dediqué a la historia, sino a la comunicación, no deja de encontrar malas hierbas sembradas, ¿no? En el recorrido. Porque hay que decirlo, la identidad de uno y de los pueblos se hace a partir de la historia, ¿no? Entonces, una manera de falsear la identidad es falsear la historia, así que es importante. Tiene que ver con nuestra identidad histórica y cultural. Mensajes al 15 50 12 3589. Noticias, Agencia Telam, y seguimos con más Punto de Partida hasta las 10. Noticias. Ciudad de Buenos Aires. 17 personas murieron ayer por coronavirus mientras se volvió a superar los 1.000 casos positivos. Así lo señala el informe difundido hace momentos, donde se detalla además que en el sistema público de salud porteño, que actualmente tiene 400 camas de terapia intensiva, hay ocupadas 260 con pacientes graves de COVID-19. Política. Alberto Fernández aseguró que el futuro impone la industrialización de la producción primaria. Sostuvo que ese camino será el mejor para el país y los productores agropecuarios, al hablar desde Olivos en la inauguración del puerto de la Asociación de Cooperativas Argentinas en Timbúes, Santa Fe. El futuro nos impone un mejor y más rápido desarrollo de nuestra producción. Y tenemos que ver también nuevos desafíos, como ver de qué modo nosotros empezamos a industrializar toda esa producción primaria que hoy exportamos. Y empezamos a exportar productos industrializados, lo que va a ser mejor para el país y también para ustedes. Todas tareas que tenemos pendientes. El presidente además remarcó la necesidad del desarrollo de las regiones para evitar la concentración en el centro del país. Definitivamente creo que la Argentina necesita sistemas de desarrollo regionales muchos mejores que los que hoy tenemos. Que claramente tenemos que favorecer que toda esa producción del norte pueda salir por esa vía que es el Paraná hacia el mundo. Y que de ese modo estamos favoreciendo también evitar la concentración en los grandes centros urbanos y favorecer el desarrollo de regiones del país que necesitan desarrollarse. Mauricio Macri dijo que no hay que confundir la pandemia con una herramienta para afectar libertades. De esta manera, el expresidente acusó al gobierno de su sucesor, Alberto Fernández, de intentar avanzar sobre la libertad de expresión, la justicia, la independencia de poderes y la propiedad privada. Durante una entrevista, Macri aseguró que en algunos países los gobiernos creen que la pandemia es una buena oportunidad para avanzar en autoritarismos soft, que, si no se los toma seriamente, pueden devenir en dictaduras como la de Venezuela, según aseguró. América Latina. Jair Bolsonaro dice que ningún país preservó la vida como Brasil. Aseguró que lo hicieron sin propagar el pánico, lo que también conduce a la depresión y la muerte. En Brasil, cerca de 67.000 personas murieron por coronavirus y más de 1.600.000 lo contrajeron, incluido Bolsonaro.

El amigo Cacho, sí, de acá de la Metalúrgica, dice: muy independiente no somos si nos tienen en sus manos los yanquis. Igualmente, viva mi patria. Yes. Un saludo grande, Cacho querido. También Ricardo Boglino se comunica siempre compartiéndonos y se agradece profundamente las efemérides peronistas. Porque un 9 de julio de 1947 el general Perón declara la independencia económica desde justamente donde San Miguel del Tucumán, ¿eh? En un acto de profunda raigambre simbólica, ¿no? Bien, sobre eso, yo siempre recomiendo seguir en el Facebook a Héctor Amichetti, que es el querido gringo, uh-huh, secretario general del Sindicato Gráfico, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esta emisora. Porque todos los días hace publicaciones históricas y con reflexiones de la actualidad, uh-huh, que valen la pena, vale la pena. Tal cual, porque si para algo, en mi caso, por ejemplo, aprovecho la historia, es para completar el presente, digo, claro, para entenderlo, sí, ¿no? Sí, para vincularlo, uh-huh, para incluso aprender sobre quizás dilemas parecidos que hubo en el pasado y se resolvieron de cierta manera, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Pensar que estamos hablando de la deuda externa, que estamos hablando de Vicentín, temas que tienen que ver con lo nacional. Uh-huh. Dice el gringo, la independencia como desafío histórico. Me hago esta pregunta. ¿Qué 9 de julio tuvo más profundidad y trascendencia en la historia argentina? ¿El de 1816 o el de 1847? Uf. Toma pa' vos, ¿eh? Sí, tal cual, pregunta. Tal cual. Tal cual. Sorprende. Sí. Ahora sigo con el gringo, pero yo a veces me pregunto de por qué el 17 de octubre no es un día que tendríamos que trabajar en el calendario escolar. Bueno, uh-huh, la respuesta es porque hubo un 1955. Ahora, la profundidad de los cambios de aquel año 45 debería estar en el calendario. Uh-huh. No, decía que la pregunta sorprende porque uno tiene quizá el 9 de julio de 1816 y esto también, vamos a decir, consecuencia de la impronta mitrista, lo tiene mucho más lejos, ¿no? Que el 47. Digo, el peronismo es una potencia activa todavía, ¿no? Claro. Pero retoma. Cuando el 9 de julio del 1816, sí, digamos, se le trató de aplacar, ¿no? Esa impronta que se proyecta hasta el presente, ¿no? Claro. De proyecto inconcluso. Decía Scalabrini Ortiz que había dos rutas de mayo, que es lo que decía recién Mara, dos proyectos en disputa permanente. Uh-huh. A Rosas lo derrotaron. A Perón lo derrotaron, pero hubo una resistencia y se volvió. Uh-huh. Después del 76, 1976, hubo 25 años de neoliberalismo. Y ahí lo meto a todo, ¿eh? Ahí meto a Alfonsín, lo meto a Menem y lo meto a De la Rúa. Y después vino Néstor Kirchner, después obviamente de una insurrección popular. Entonces, hay quienes dicen el empate histórico. No, yo digo que está más del lado de ellos. Uh-huh. Bueno, claro. Y ahora volvimos. Cuando se discutía Macri en el 2017, cuando fue la elección de medio término, hay quienes decían Macri por 20 años, como Onganía, que vino y dijo por 30 años. Uh-huh. Lo echamos en 4 años. Eso, digo, no hay que perder la dimensión. Pero sigo con el mensaje de Amichetti. Amichetti dice: la declaración de 1947 buscó retomar y completar el espíritu de 1816, declarando la independencia económica. El pensamiento de Perón era muy claro al respecto. Aquella nación que pierde el control de su economía, pierde su soberanía. ¿Bien? Este es el concepto de Perón. Lo repito. Aquella nación que pierde el control de su economía, pierde su soberanía. Uh-huh. Para pensar en la actualidad. ¿Qué parte de la economía estaba bajo control nacional antes del 17 de octubre del 45? La verdad es que poco y nada. Y acá cita a Perón, aquel discurso del 9 de julio del 47, donde se declara la independencia económica. Dice Juan Perón: aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas. Sin bases económicas no puede haber bienestar social. Es necesario crear esas bases económicas. Para ello es menester ir ya estableciendo el mejor ciclo económico dentro de la nación. Y a eso también tiende nuestro plan. Debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por 4, mediante una buena industrialización, es decir, enriqueciendo la producción por la industria, distribuir equitativamente la riqueza